Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estábamos en Plaza La Emilia, 97 alumnites de nadie, martes a la noche. A mi izquierda, Juanca, el que hace blanco con la gomera desde la bici sin manos a 25 metros. A mi derecha, Pedro Aníbal, el compañerito que sobrevivió al maestro Nadie después de usar un celular en mitad de la clase. Detrás mío, Gladys, la que me prestó la mini pimer. Se la tengo que devolver. Y delante, Irene, la que atravesó el abismo y salió como si se hubiera lavado los dientes. Con esta gente alrededor, ¿qué problemas puedo tener?, pensé. Y fue nomás pensar esa pavada y el maestro Nadie decir: no se acomoden tanto que nos estamos yendo. ¿A dónde vamos, maestro? ¿A dónde vamos? Al campo de las catapultas. Llegamos a un sausal mayormente llorón. Había sauces eléctricos, blancos, rojos, quebradizos, pero casi todos sauces llorones. Un detalle que les cuento. El maestro se detuvo y mandó unos cuantos a trepar con unas sogas. No presté mucha atención, la verdad, porque enseguida el viejo comenzó la clase. Lo voy a decir rápido porque ya lo expliqué un montón. Ustedes se acuerdan. Estuvimos hablando del arte para cambiar los corazones. Y de cambiar los corazones para cambiar el mundo. Bueno, hoy el honorable batallón de kamikazes será catapultado al mundo para comenzar las batallas. ¡Oh!, suspiramos. El otro día empecé con el tema de la música, para empezar por algo fácil, así entienden bien. Hablábamos de la música. No tanto escuchar música, que hace bien, claro que sí, sino de hacer música. Tampoco dije aprender a tocar un instrumento, que es algo bárbaro, por supuesto, sino hacer que esa música exista, sea algo real. Por ejemplo, una llega del trabajo muy cansada, ¿no? ¿Y qué hace? Bueno, en el mejor de los casos, pone música. Pone Anfibio, de Lisandro Aristimuño. Perfecto. Y se pone a cocinar con los pibes. Excelente, te felicito, bárbaro. Seguí así para orgullo de tu familia y de tu maestro Nadie. Pero hay algo mejor, hay algo todavía mejor. Poner Aristimuño en el trabajo. Pero ojo, no digo poner un equipo de música en el kiosco donde trabajás, o en la escuela, la fábrica, la esquina, no, no, estaría muy bien eso, claro que sí. Pero quiero decir, poner Aristimuño en serio. Aristimuñizar tu trabajo, esa es la que va. Lisandro Aristimuñizar el lugar en el que pasás 8 horas por día. ¿Que cómo se Lisandro Aristimuñiza un kiosco? ¿Cómo se Lisandro Aristimuñiza una clase sobre sustantivos, una sala de máquinas? ¿Qué es eso exactamente? Bueno, esa es tu pregunta. Porque no hay una definición acabada sobre el significado exacto del verbo transitivo Lisandro Aristimuñizar, precisamente. No hay. Por eso, alumnas y alumnos que han escuchado mil veces a Lisandro Aristimuño, es hora de dar el verdadero paso. Poner esa música. Poner esa música de verdad. Necesito 14 que se animen a Lisandro Aristimunizar la estación de trenes de Berazategui. Levantando la mano, por favor. Yo, maestro, quiero ir, le dije. 1, 2, yo, maestro. 13, 14, listo, dijo el maestro. Y a mí ni me vio. Y se fueron, re felices los kamikazes, hasta un sauce altísimo. Una de sus ramas había sido atada en su punta y combada hacia abajo. Se encaramaron y lo soltaron. Impresionante. Una estrella fugaz de kamikazismo parecía. Derechito hacia el mundo. A aristimunizar y aristimunizar. A ver, dijo el viejo. A ver, atención la gente de Rosario. Hay muchos shoppings en Rosario, me pareció, ¿eh? ¿Qué opinan de ir y Iron Maidenizarlos a todos? ¿Qué les parece? ¿Quién quiere ir a Iron Maidenizar los shoppings de Rosario? Ahí nomás saltaron Pepe Frutos, Cristian Torres, la gente de Aire Libre, la Biblioteca Cachilo, los Radiochanguitos, y yo quiero ir, maestro, quiero ir. Por favor, maestro, déjeme ir. Yo me porto bien, quiero ir a Iron Maidenizar los shoppings. Por favor, por favor. Pero ni me veía el maestro. ¿Vos? Decía señalando por arriba mío. ¿Vos también? Y... ¿vos? Pero yo no. Yo no. Y se fueron. A otro sauce con un mapa y paracaídas cada uno. A Iron Maidenizar los shoppings de Rosario. Les quería contar. El otro día descubrí una cosa nueva que me molesta. ¿Saben qué es? Dijo el maestro. Yo no estaba muy atento, la verdad. Me había quedado mirando como una nubecita que dejaban los kamikazes después de salir catapultados. Es una especie de humo en la noche, o la niebla que se desordenaba por la velocidad de la rama del sauce llorón. O tal vez Martín. ¡Martín! Me dijo el viejo. Estoy hablando, Martín. ¿Sabés qué es lo que me molesta? No, maestro, no sé. Le iba a decir, pero me quedé callado porque, qué sé yo, qué más le molesta, si todo le molesta. Lo que me molesta son las conversaciones sobre series. Es increíble la cantidad de conversaciones que hay sobre series. ¿O no? Por supuesto, le dije yo. ¿Vos qué series estás viendo? Ay, se me terminó la serie. ¿Qué me recomendás de una serie? Todo el tiempo, ¿o me equivoco? ¿Cómo puede ser? ¿Qué les parece ir y pisarniquear la cara de la gente, pero bien pisarniqueada la cara de la gente que habla de series todo el tiempo? ¿Quién quiere ir? Y otra vez, euforia, y yo quiero ir, 1, 13, 14. Yo levanté la mano, pero para ver de dónde soplaba el viento nomás. A ver si la estela esa que veía era niebla o qué. Espuma de catapulta, me parece. Suspiro de kamikaze yendo a la batalla, qué sé yo. No me eligió, tampoco me eligió. Y se fueron, ahí, otro grupo, a pisarniquear, bien pisarniqueada la cara de la gente que habla de series todo el tiempo sin parar. Y así se fueron yendo muchos grupos en las catapultas. Algunos a Frida Kahlizar las galerías de ropa para flacos. Otros a Charly García las inmobiliarias de la zona. También a Roger Wattizar algunos barrios privados. Jaime Rostizar, la sede del Arzobispado de La Plata, Juan Gelminar, el campo de la poesía, Tim Bartonizar, la sala de espera del Hospital Gutiérrez, Eduardo Engalanear, las escuelas de la patria, Violeta Emparrar, los atriles de los templos, Margarita Ametrallar, el invierno en las ciudades, y otros, a Julio Cortázar, los espejos donde nos miramos para volver a ser lo que no somos. En las catapultas se fueron. A cambiar los corazones del mundo. Y yo quedé solo. Ni Juanca quedó conmigo. Creo que salió Alejandro Dolinear la góndola del pan lactal, acá en un supermercado chino que se llama El Amor. Increíble, El Amor se llama el súper. Lo imagino a Juanca aburriendo a los compas kamikazes con chistes malos del estilo «Qué barato está el amor», «En el amor fijate la fecha de vencimiento», chistes de Juanca. Y yo quería ir, a cualquier lado quería ir. Y le estaba por preguntar, «Maestro, ¿no soy acaso un kamikaze?». Pero sonaba mal, «¿Acaso un kamikaze?». Sonaba mal. Y traté de formularla de otra manera la pregunta, pero no se me ocurrió. Y en eso se me acerca el maestro y me dice, «Para vos, Martín, tengo una misión especial. Y yo pensé, ahora me manda a mirar lo que hacen los demás y después contarle. Siempre lo mismo. Como yo le hago caso, tomo apuntes, presto atención. Me manda eso, siempre me manda eso. Vos, Martín, me dijo, vas a Ernesto Sabatizar un jardín de infantes en Berisso y Sofía volar en una heladería. ¿Qué te pareció? ¿Ernesto Sabatizar y Sofía volar? Le dije yo. Sí, a Sofía Viola la conoces. Te la encontraste en la calle y te regaló un disco. Y Ernesto Sabatizar por Ernesto Sábato. Leíste a Sábato. Sí, maestro, cuando tenía 15, un amigo me prestó el túnel y Sobrero es tranqui. Tranqui, no me cuentes tu vida. ¿Leíste a Sábato? Listo. Anda para allá. Acordate, paracaídas y el mapa. Nada más. Pero voy solo, maestro. Viajá solo. Allá te espera Mabel, en Berisso. Quédate tranquilo. ¿Quién es Mabel? Le pregunté al maestro. Adentro mío, ¿no? Me da tanto miedo que para hablar con él me imagino que hablo con él. Mabel, ¿quién será? Me preguntaba mientras subía a mi catapulta. Guardaba el mapa, me ajustaba el paracaídas, cerraba los ojos y seguía preguntando quién será Mabel y sobre todo cómo Ernesto Sabatizaríamos un jardín de infantes y cómo Sofía volaríamos en una heladería, en Berisso. Pero el maestro Nadie no me contestó, porque yo hablaba con él solo en mi cabeza y básicamente porque el viejo estaba ocupado cortando la soga. La soga de mi catapulta. Martín Petty, escuchamos Somos Dos, versión solo set. La música nos salvará, dice Martín Petty, compañero de pupitre en esta escuela, Una escuela que tiene, como ya saben, un respetable consejo académico. Un grupo de gente muy sabia, capaz de iluminarnos en este viaje en catapulta a través de la noche, con un mapa nomás y un paracaídas que tal vez esté destinado a salvarnos o tal vez a cubrir nuestros restos deshilachados sobre la arena del mundo. De cualquier modo, mientras dura el viaje, podemos seguir pensando en la música, como por ejemplo lo que propone Luis Alberto Spinetta, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie. Es muy importante seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensa en qué es. Y lo inabarcable de aquello que es nos tienta a seguir formulando ideas. Una idea clave creo que es un alimento auditivo fabuloso para la felicidad, el drama, el choque de fuerzas del ser que se interroga con la música en momentos muy, muy fuertes, ¿no? Se supone que es para el crecimiento, que es para soñar, que es para la felicidad, para no atarse. Entonces vuela por encima de todas nuestras manías, malas y buenas costumbres musicales y de las otras. Así que, bueno, que siempre represente el brío, el swing, la polenta, ¿no?, de todos nosotros, y que contagie ese amor y esa fidelidad a la creatividad total siempre, sin concesiones. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 4. Tomar con las armas, o con las palabras, o con las barbas, una inmobiliaria y convertirla en una radio comunitaria. 5. Promover por ahí la idea genial de que las palabras gorda, negro, puto y mogólico no deberían usarse como insultos. 6. Arrancarle una oreja a cada persona que diga algo malo acerca de los bolivianos, los pobres, los que no tienen trabajo, los que no quieren trabajar, los que nos sacan el trabajo. Y 7. Armar una hermosa bestia con miles y miles de orejas y pedirle que nos traduzca los idiomas secretos de la brisa. Tratado de música. La musa, la música, cualquier música. La insinuación de lo liviano o el pájaro entrampado en la pupila de su dios. Demasiado lejos, demasiado alto, para intentar la piedra en las alas del ángel, buscar entre las plumas la herida o enterrar la carne de animales que se baten entre lo aéreo y lo terrestre. Una nota cae, el silencio cae sobre la estatura del hombre. La musa, el músico, un lento sacrificio o el viaje sin retorno por los laberintos de la luz. Sin dédalo en el aire o partitura que resuelva el mármol de las aves. Oír muy alto, obedecer la sangre de celeste campanario o caer tan bajo, cautivo de la piedra y del arco del espíritu. La música, el músico, la única certeza. En las arenas de la muerte reposa en su silencio la osamenta, el polvo de la voz. Leía recién Tratado de música, un poema de César Cabello Salazar, un poeta chileno leído y querido en esta escuela. Lleva publicados numerosos libros de poesía y ha recibido premios importantes. Agradecemos a Genoveva y Jorge por recomendarnos a este poeta y a él mismo por enviarnos una selección de su obra. Les leo algunos poemas más de César Cabello Salazar. Si les gusta, busquen César Cabello Salazar o bien observen laescueladenadie.wordpress.com. El muerto. ¿Por qué bajas los párpados? Ya no será necesario que te reconcilies con los espejos. Todos los que estamos aquí hemos visto un cadáver. Solo la poesía puede aparecer en un lugar semejante. La verdadera muerte está en la infancia de las palabras. El vacío nunca tuvo edad ni morada. Llevamos en nuestra memoria el desierto y nos echamos a llorar porque las piedras no se hornean como el pan que anhelamos. El vacío no tiene por qué lamentarse. Siempre viajó en el velamen del pájaro que muda en apariencias. ¿Por qué bajas los párpados? Solo la poesía puede aparecer en un lugar semejante. El vacío nunca tuvo edad ni morada. Ya sabemos que estás muerto. Ejercicios de simetría. 2. ¿En qué crees? Te persignas. El chillido de las gárgolas congela el aire y descoce los hilos del vestido de la mujer ataviada con una corona de flores muertas. Es dulce el paraíso y la fantasía de ser aplastado por el pie del tiempo. De tu lengua caen látigos, falsos anatemas, continentes. Al lector le están veladas las puertas de la metáfora. En sus tobillos lleva grilletes de escapista. Tres vértebras del cuello de una virgen forman una catedral y la bailarina huye de la herida que moldeó su cuerpo. ¿En qué crees? Te persignas. La imagen repite otra vez el mundo. Los límites del futuro no tienen bordes. No hay quien curve las sombras de los árboles, desnudos bajo los elementos. Multitud. Escribirás de historia, no de mitos. Al caballo alado lo dejarás pastar en la aridez de la hierba muerta. Darás al hombre una bandera izada como un traje nuevo y un rostro al inquilino hospedado por la marcha. Pondrás tu voz al servicio de las hordas, no la tibia sonrisa del esclavo o del rehén que abraza a su asesino. En el lenguaje de la guerra, el mártir revive en un cadáver aún más fresco, como un ídolo desfigurado al que no le sanan las heridas. Necesita sangre para teñir los pétalos de la rosa funeraria, cavar trincheras en las mentes de los jóvenes para que su patria sea un país y no un abismo. Un soldado marca su victoria en el pecho de un huérfano, no así un rebelde que arrastra ataúdes hacia el coliseo del amanecer. En el lenguaje de la guerra, la muerte escoge un bando, levanta tiendas de campaña en nombre de los hechos que consuman la derrota del más fuerte. Escribirás de historia, no de mitos, para instar a la revuelta del hombre que acaba de nacer. Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si conviu llevo el cau de la sirena allà enmig de la mar. Jo l'aniria a veure però encara hi ha convent. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles. Aquí hi tant estimat si guanyem el combat. Escuchamos Abril 74, una canción de Luis Lach en la versión de Silvia Pérez Cruz y Raúl Fernández Miró. Y así nos vamos, cada vez más cerca de las arenas del mundo y también de que esta escuela se termine, con un paracaídas y un mapa a punto de abrirse, después de un largo viaje en catapulta a través de la noche. Hasta la próxima.